quiera que ande. Agarré el camino, ya no hay quien me pare. Agradecido con Dios y con mis carnales. Por la esquina y por el jale, por todo lo que dan. La firmeza es la clave pa' que siempre llegue más. Decidido por un sueño, no dejo de camellar. Por ustedes me la rifo y no me pienso rajar. A mis Dios no los olvido porque nadie va a borrar todo lo que me han dado, la humildad para empezar. Antes de valerme solo no pensaron pa' saltar. Y si ellos necesitan, no ocupan, bla, bla, bla. Aquí somos de arranque, de aguante, mi pa'. De la mata y la broca, pa' de la carnal. No soy el más bravo, tampoco me voy a dejar. Me la llevo bien tranquilo, concentrado en generar. Mi princesa Alexandra, tanto te amo. Gracias por existir y estar a mi lado. Por ti nuestra fama la sigo rifando. Por ustedes todo puedo y lo miro claro. Una bendición y un rezo de mi madre siempre me acompañan por donde quiera que ande. Que me motiva y reconoce que le ando echando ganas. Te amo un chingo, si siempre tendrás mi palabra. Mi lealtad y mi firmeza, principalmente en las malas. Pa' mis carnales que andan bien al tiro. Para el Pablo, el Jonathan, muy buenos amigos. Siempre tendrán mi mano, hacer feria es el objetivo. Dios los bendiga, los suyos y los míos. Con ustedes tengo todo, no me falta nada. Mi tercia de reinas la llevo en el alma. Con ustedes tengo todo, no me falta nada. Mi tercia de reinas la llevo en el alma. Una bendición y un rezo de mi madre siempre me acompañan por donde quiera que ande. A mis tíos.